Y yo haciendo pavadas al aire, pero será posible. Estamos con Juliana Castiglia, es auxiliar de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales, porque se está poniendo en marcha, está en marcha la inscripción para las carreras para el segundo cuatrimestre. Así que vamos a consultarle respecto de esto para invitar a quienes quieran sumarse en esta segunda mitad del año a las carreras que ofrece la Facultad. ¿Cómo vas, Juliana? Gracias por atendernos. Buenos días. Hola, buenos días a ustedes. Gracias, Cristian, por atenderme. Por favor, un placer. Y siempre es interesante poder difundir y que puedan conocer cuáles son las carreras y que hay posibilidad de anotarse, aunque ya hayamos transcurrido la primera mitad del año, ¿verdad? Exactamente. La Facultad de Ciencias Sociales tiene una oferta académica para este ciclo electivo que continúa, que es el segundo cuatrimestre, que son las carreras de grado que ofrecemos hace más de 30 años, ¿sí? Uh-huh. Las carreras de grado de periodismo, que tiene una duración de 4 años, la licenciatura en comunicación social, también con una duración de 5 años, la licenciatura en antropología social, con orientación social y arqueología, también de una duración de 5 años, y los profesorados en comunicación social y antropología, con una duración de 4 años y un cuatrimestre. Ajá. Lo que queríamos dar a conocer ahora es que es una de las facultades que ha podido continuar, aunque estamos en emergencia sí. sanitaria y el aislamiento social preventivo y obligatorio, pero logramos continuar las cursadas de los estudiantes a través de la virtualidad, ¿sí? Claro. Este segundo cuatrimestre va a arrancar de esa manera y van a poder realizar la inscripción a través de nuestra página. Bien, bueno, es interesante esto que marcás, ¿no? Bueno, acá tenemos una representante de la facultad que nos acompaña cada mañana. Entonces, conocemos de eso. De hecho, creo que hoy tenés examen, Pablita. Hoy tengo examen, sí. Bueno, así que éxitos. Muchas gracias. Más allá de las clases de manera virtual, sabemos que realizan los trabajos prácticos, que realizan todas las tareas a través de la virtualidad, que es una forma que se han tenido que adaptar y parece que se puede avanzar de esa manera y no perder el año, que es muy interesante eso, ¿no? Exactamente. Venimos trabajando en conjunto con el resto de los docentes para poder acompañar al estudiante no solo en esta nueva modalidad, que es algo nuevo para todos, ya sí. que nosotros venimos transitando un formato presencial de hace más de 30 años. En este momento tenemos la posibilidad de ofrecerles a quienes estén interesados realizar la inscripción a segundo cuatrimestre a través de nuestra página, que la recuerdo por las sí. dudas, www.soc.unicen.edu.ar. Ahí van a encontrar toda la información que les solicitamos para poder completar la prescripción al segundo cuatrimestre y tienen tiempo hasta el 17 de julio, ¿sí? Vamos a comenzar de una manera poco habitual, desde la virtualidad y trabajando desde nuestra plataforma, que seguro tu compañera la conoce, que es Sociales Virtual. Bien, estaba pensando, quiero felicitarlos y felicitarlas en tu nombre a quienes están trabajando en todo esto, porque de manera pero supersónica se han adaptado a una situación que no estaba prevista en ningún manual del mundo y de repente en poquito tiempo han podido sacar todo adelante. Eso habla no solo de la capacidad, sino de la voluntad, de la capacidad de adaptarse a las nuevas realidades con una velocidad tremenda y han podido llevar adelante sin problemas este 2020, ¿no? Exactamente. Nosotros ya veníamos trabajando algunas de las materias que se encuentran dentro de las carreras en esta plataforma. Sucede lo de la pandemia y debimos, obviamente, que los docentes y los estudiantes se pongan a trabajar de lleno en esta plataforma. Logramos que la plataforma sea gratuita para que los estudiantes claro. no tengan costo alguno cuando la utilizan desde el celular y puedan trabajar también con clases virtuales que ofrecen los docentes para poder hacer más amena esta situación tan particular, ¿sí? Claro, sí. Y Juliana, entonces decías hasta el 17 de julio hay tiempo de anotarse. ¿Y cuándo prevén que se inicien las cursadas, si son de manera virtual, pero cuándo comienza toda la actividad del segundo semestre, digamos? Exactamente, tienen hasta el 17 de julio para poder inscribirse, sino también hay otro pequeño periodo que es entre el 3 y el 7 de agosto para luego comenzar con el curso de introducción a la vida universitaria que ofrecemos para todos los estudiantes que se inscriban. Ajá. No es eliminatorio, pero sí obligatorio, donde trabajamos con los estudiantes para poder trabajar temas sobre clases teóricas, de qué manera me inscribo, el acompañamiento que tienen los estudiantes, que hacemos un trabajo en conjunto con docentes para que el estudiante pueda llevar de manera más amena toda esta situación, acompañando con tutorías y otro tipo de apoyos para que el estudiante pueda realizar de una manera más agradable esta situación tan particular que estamos transitando. Claro, genial. Había escuchado que hay una charla virtual, ¿o eso ya pasó? Exactamente, sí, eso te iba a decir. Ah. Vamos a... estás muy bien informado. El miércoles 8 de julio, que también está publicado en nuestra página, a las 19 horas vamos a desarrollar una charla informativa virtual destinado a los prescriptos, para poder trabajar sobre dudas de las carreras que tengan, de cómo vamos a desarrollar nuestro trabajo en el aula virtual, los trámites administrativos, que también ahora parece ser algo más dificultoso en este momento. Así que esa información también está publicada en la página, realiza su prescripción en un formulario donde nosotros luego nos contactamos con ellos para que puedan participar de esta charla informativa. El 8 dijiste, ¿no? El 8 de julio a las 19 horas. Perfecto. Exactamente. Y más o menos, como para repasar rápidamente, Juliana, ¿cuáles son los requisitos para que puedan ingresar en esta segunda mitad del año aquellos que estén escuchando y tengan ganas de sumarse? Bien, los requisitos que se los pedimos también están todos detallados claramente en nuestra página. Deben completar un formulario que se les accede una vez que se cargan un usuario en la plataforma. Bien. Les va a pedir el título del secundario o la constancia del título en trámite, la fotocopia del DNI y la partida de nacimiento. Bien. Luego que completan eso, les va a pedir que se impriman y completan la ficha de salud. Todos estos trámites también enviados a un correo, que es el de inscripcioncarrerafaxo@gmail.com, para realizar la inscripción en segundo cuatrimestre. Perfecto. Bueno, entonces hay de hasta el día 17 de julio tiempo, después hay una pequeña revancha ahí en agosto. Exacto. del 3 al 7 de tiempo de inscripción, pero vayan ya ingresando. Recordanos la página, sí, porque por ahí alguno no tomó nota ahí al azar, rapidito todo lo que comentaste, pero ahí van a encontrar toda la información, ¿no? Bien, sí, www.soc.unicem.edu.ar. Ahí encuentran toda la información y además me pueden escribir personalmente. Ajá. Al correo de futuros.estudiantes@soc.unicem.edu.ar. Perdón, está también publicado en la página. Ah, así bien. Que van a encontrar todo ahí. Y ahí ya tiene alguna respuesta más personalizada, si quieren. Exactamente. Contesto. Perfecto. Personalmente de este lado. Muy bien. Juliana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Que tengan buen día. Hasta Muchas luego. Gracias. Bueno, Juliana, entonces, Castiglia es auxiliar de la Secretaría de Extensión de la Universidad de Ciencias Sociales.